Bueno, bien, mis hermanos, vamos a empezar entonces con Romanos 1, verso 16 y 17, por favor. ¿Alguno de mis hermanos que nos ayude a leer? Shalom, sí, ¿se me escucha? Sí, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Bien, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gracias, mi hermano. Bien, entonces nos dice Saulo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Elohim, en su misericordia, como dice Tito, prometió la vida desde antes del principio de los siglos. Esa promesa de la vida ha venido a los hombres desde el principio, pero no se ha entendido. Y muchos no la han amado, la han aborrecido, como dice Juan 3, 16 al 21. Que muchos huyen de la luz porque sus obras son malas y prefieren las tinieblas antes que venir a la luz y ser reprendidos. Porque al venir a la luz lo manifiesta todo, nos declara Efesios. Entonces, si la luz manifiesta todo, nos manifiesta la maldad de nuestras obras. Bien, entonces nos declara ahí Juan en su capítulo 3 que esas personas que no han amado la justicia, que no han amado el Evangelio, se retraen hacia hacia las tinieblas, porque allí no hay reproche para ellos en cuanto a sus obras, pero en la luz sí van a hallar un reproche. Entonces nos declara, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim. Y eso es no avergonzarse del Evangelio, porque como dice Saulo, es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree. Pero si nosotros leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que avergonzarse muchas veces es una opción. Es la opción que le queda a algunos por causa de la persecución, por causa de la dificultad a la hora de vencer el mal, pero sobre todo por la persecución. Leamos 2 Timoteo 1, del verso 6 al 11, por favor. 2 Timoteo 1, del 6 al 11. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Elohim. quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Mashiach Yeshua antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Yeshua Mashiach, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Bueno, entonces dice Saulo a Timoteo, hablándole de la fe que habitó en su abuela, en su mamá, y le dice, y que estoy seguro que ahora esa fe habita en ti. Es decir, que ellas fueron personas obedientes al Evangelio. Fueron personas que prestaron su oído para venir a la luz. Asimismo, Saulo le dice, yo creo que eso mismo pasa contigo, que eres una persona en la cual habita fe. Es decir, ha habido oído para venir a la luz. Por eso te aconsejo el fuego del don de Elohim que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía. Y esto es lo que nosotros debemos pensar y aprender. Porque el espíritu de cobardía está en todos nosotros, está en el mundo. Pero el Señor no nos ha dado ese mismo espíritu, sino uno contrario, uno que no es de cobardía, sino que se pone a la defensa de las cosas de Elohim, sin importar las circunstancias. Por eso nos habla de la paciencia. Por eso a los discípulos, cuando les advierte que sufrirían persecución, que los llevarían ante los tribunales, les dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, porque en ellos no debía haber espíritu de cobardía, sino esa paciencia de soportar y de enfrentar a los adversarios sin temor de que les quiten la muerte, a pesar de que les quiten la vida, perdón, o de que les causen la muerte. A pesar de que les causaron la muerte esos adversarios, ellos se mantuvieron en la paciencia de los santos. ¿Cuál es esa paciencia? Guardar el mandamiento sin importar la circunstancia, sin importar las consecuencias. Entonces, dice allí, no nos ha dado Elohim espíritu de cobardía, sino de poder. Ese poder, hace mucho lo estudiamos y está en su palabra. En su palabra está el poder, no solo de entender la diferencia entre el bien y el mal, no solo de conocer la verdad, sino de alcanzar la vida. Por eso el maestro también decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso nos dice que nos ha dado ese espíritu de poder, de amor, que es algo que estudiábamos la semana pasada, en quien se ha perfeccionado el amor, es en aquel que guarda el mandamiento, es decir, en el que fielmente y se porta varonilmente ante la prueba, ante la dificultad, y guarda el mandamiento. Y de dominio propio. ¿Y de dominio propio por qué? ¿Por qué lo nombra Saulo acá? Porque definitivamente si nosotros no tenemos dominio propio, la tentación nos va a dominar. El adversario va a encontrar lugar en nuestra vida. Cuando el Señor le habla a Caín y le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no recibirás bendición, no recibirás lo que mereces. Sin embargo, le dice, el pecado está a la puerta. El pecado está buscándonos. Todo el tiempo el pecado está a la puerta nuestra. ¿De quién depende que entre el pecado a nuestra vida? Que entre el pecado y lastime nuestra alma. y nos va a herir no con una herida pequeña, esa herida va a ser de muerte. Por eso dice, el pecado está a la puerta. Pero dice, pero el deseo te pertenece. El deseo te pertenece. ¿Cuál es el pecado? La avaricia, el enojo, el hablar mal de los demás, el pensar mal de los demás, la codicia, los pleitos, las contiendas, las disensiones, todo eso está a nuestra puerta, pero el deseo es nuestro. Por eso le dice a Caín, con todo a ti será su deseo. Es decir, no importa qué tan grande sea la tentación, el pecado que está ahí enfrente nuestro está porque el deseo de pecar no le pertenece a otra persona más que a ti, más que a mí. Por eso dice, el deseo es tuyo, te pertenece. Y si te pertenece, tú lo puedes dominar o tú te enseñorearás de él. Cuando nos está diciendo esto, ahí nos está hablando del dominio propio. Se lo estaba diciendo a Caín. El Señor no iba a obligar a Caín a que hiciera lo bueno. El mal tampoco iba a obligar a Caín a hacer lo malo. La decisión estaba en Caín. Caín era el que iba a decidir si iba a hacer bien o iba a hacer mal. En ese mismo sentido nos habla a nosotros y le hablaba Saulo a Timoteo cuando le dice que el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Porque no importa cuál sea la tentación o la dificultad por la que pasemos, el deseo es nuestro. Si es deseo de mentir, si es deseo de robar, si es deseo de gritar, de maltratar, de humillar, si es el deseo de la pereza, de no hacer nada, si es el deseo de la indiferencia, de que no me importen los hermanos, que no me importe nada el resto, y cualquier otro pecado que nos pueda atacar, el deseo es nuestro. Por eso dice, nosotros somos los que nos vamos a enseñorear de ese deseo, o lo vamos a hacer realidad, o vamos a decirle, quítate de aquí, fuera de mí. ¿Por qué? Porque nos pertenece, no es el deseo de mi hermano el que me hace daño, es mi propio deseo. Por eso nos habla del dominio propio y es importante que lo entendamos. Nos dice allí, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y tanto el poder tiene que ver con el estar en pie a pesar de las dificultades, como el amor de guardar el mandamiento, como el dominio propio de resistir al mal, al pecado. Eso es lo que nos ha concedido el Señor, porque nos ha enseñado por su palabra qué es lo que es agradable y qué es lo que es bueno. Y nos ha mostrado que nosotros podemos cambiar nuestro modo de pensar, ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Desde ahí en adelante está la victoria. Pero si en mi pensamiento yo sigo pensando, yo sigo meditando, yo sigo rumiando deseos, y rumiando me refiero a darle vueltas y vueltas y decir, pero ¿qué tiene de malo si lo hago así? ¿O qué tiene de malo si no hago esto? ¿O si dejo de hacer aquello? ¿O qué tiene de malo que yo me comporte de esta manera? No tiene de malo, pero resulta que luego ahí es donde me enredo, donde me ato a la maldad, al mundo, y caigo, tropiezo. Entonces, si nosotros no entendemos esto, que el Señor nos ha dicho, renovaos en el espíritu de vuestra mente, no podremos tener el dominio propio. Es decir, que no recibimos el espíritu de dominio propio. Recibir el espíritu de dominio propio no es recibir un poder extraño, mágico, automático de un instante para decirle no al pecado. No, lo que nos da el espíritu de dominio propio es, como dice Hebreos 5, verso 12 en adelante, donde nos dice que los perfectos tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que lo que me hace a mí recibir el espíritu de dominio propio es que yo me ejercite en retenerme a la hora de pecar. Pero si nosotros somos de aquellas personas que viene la tentación del enojo, del chisme o de lo que sea, y cedemos sin problema, ni siquiera meditamos, ni siquiera pensamos, simplemente nos entregamos a cometer estas cosas, pues entonces no nos estamos ejercitando. Para tener espíritu de dominio propio hay que ejercitarse. Es decir, que debemos ser constantes. Para eso es la paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y dice el verso 8, por tanto, si hemos entendido estas tres cosas, que el Señor nos ha dado poder, amor y dominio propio, entonces no nos avergoncemos. Le dice Saulo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Adón, ni de mí, que estoy preso por su causa, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Elohim, ese espíritu de poder que nos ha dado. ¿Qué está el poder, mis hermanos? En la vida. No está en las cosas materiales, no está en las cosas visibles, sino que el poder de Elohim está en la vida. ¿En dónde está la vida? En el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en el perdón, en mantenerse uno firme, en la perseverancia, en estar en la constancia de obedecer al Señor. Por eso dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Elohim, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Si nosotros nos avergonzamos del Evangelio o del Mashiach o de los que sufren por causa del Evangelio y del Mashiach, quiere decir que en nosotros no está ni el espíritu de poder, ni hemos aceptado tampoco el espíritu de amor y tampoco hemos aceptado el espíritu de dominio propio. En nosotros hay necedad. Y nos dice allí el verso 9, que no nos salvó conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Cuál fue el propósito de él? La vida, el darnos vida. Solo por eso nos salva, porque él se lo propuso, darnos vida, no porque alguien hubiera hecho algo para merecerlo, sino porque él se lo propuso en sí mismo. Y la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuál fue esa gracia? La gracia, como lo hemos visto, es algo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? Vivir. Pero Él se lo propuso. Sin embargo, no lo merecíamos. Bueno, nos lo concedió a través de alguien, del Hijo. Y nos declara, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad, pero esto por el Evangelio. Porque ese Evangelio que también le fue predicado a Abraham, cuando se le dijo, en ti serán benditas las naciones, todas las familias de la tierra. Nos dice que ese evangelio es vida e inmortalidad. Entonces, esa bendición que nos ha alcanzado hasta este tiempo no debe avergonzarnos. Pero nos está diciendo el mismo texto que la única manera de que no nos avergüence es si recibimos el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué estamos haciendo para recibirlo? Porque se pueden hacer dos cosas. Una es trabajar para recibirlo y otra trabajar para contristarlo. Y al contristarlo, lo que estamos haciendo es echándolo de nosotros o resistiéndolo, como hicieron los israelitas en el tiempo antiguo y como lo hicieron también en el tiempo del Mashiach, que de eso los acusa Esteban cuando les dice: incircuncisos de corazón, duros de cerviz. Vosotros, como vuestros padres, resistís siempre al Espíritu. No recibieron el Evangelio, no recibieron el mensaje de salvación. Bueno, no nos hagamos nosotros de esa misma manera, resistiendo al Espíritu, por no querer trabajar en el dominio propio, en guardar el mandamiento para entender qué es el amor, en permanecer firmes para recibir ese espíritu de poder, de vida. Y dice Saulo, del cual él fue constituido predicador y apóstol y maestro a los gentiles. Entonces el avergonzarse viene por una ignorancia, pero también por un rechazo, porque ya vamos a ver que el mundo es contrario al pensamiento de Elohim. Y el pensamiento de Elohim es completamente contrario al del mundo. Por eso lo que para los hombres es sabiduría, para Elohim viene a ser necedad. Y lo que para Elohim es sabiduría, para los hombres viene a ser necedad. Porque son contrarios. Por eso no esperemos nunca que el mundo esté contento o conforme cuando sirvamos al Señor. Nunca. Por el contrario, nosotros cuando sirvamos al Señor vamos a tener en contra al mundo. Leamos por favor desde el verso 12 hasta el 18, aquí mismo en el capítulo 1 de 2 Timoteo. Verso 12 al 18. Shalom, mi hermana Luz, el poderoso te bendiga. Acá te leo un servidor, ¿sí? Se escucha, ¿no? Se escucha, shalom, hermano. Shalom. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor, que es en el Mesías Yeshua. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bueno, entonces nos declara, teniendo esa certeza de las cosas, Saulo, de que el Evangelio se manifestó para vida e inmortalidad, por eso él se esforzaba en recibir ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso él se esmeraba en ello. Esa era su carrera, ese era su propósito. No como el de muchos de nosotros, que estamos afanados en ser reconocidos por el mundo, en ser aceptados por el mundo, en estar en paz con el mundo. Y decimos, pero si hago tal otra cosa, voy a estar en paz con Dios también. Eso es engañarse a sí mismo. Entonces, nos dice, por esto, porque yo sé lo que es el Evangelio, padezco estas cosas. ¿En dónde estaba preso? Dice, pero no me avergüenzo. Aunque lo apresaron por causa del Evangelio, él dice, no me avergüenzo. Es decir, se mantuvo firme en la práctica de las mismas cosas. las cosas por las cuales lo apresaron, él no dejó de practicarlas. Por eso dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Por qué lo habían hecho encarcelar? Porque predicaba el evangelio, porque hablaba la verdad en contra de la gente mentirosa y que quería esclavizar a los hermanos. Por eso lo habían apresado. Saulo no dejó de hacerlo. Aunque estaba preso, seguía diciéndole sus cosas a esa gente. Seguía predicándole a los demás la verdad, sin temor. Por eso declara allí, no me avergüenzo. Y estoy seguro que es poderoso aquel en quien he creído, dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No importa lo que pasara Saulo, él sabía qué es lo que había creído. El problema nuestro es que nosotros no sabemos lo que nos espera. Hemos oído de algo, pero no entendemos realmente lo que es la vida y la inmortalidad. No la amamos, tal vez no la deseamos en verdad. Para que nosotros aprendamos lo que es la vida y la inmortalidad, debemos aprender a retener la palabra en la forma sana. Porque cuando nosotros le echamos, como dicen algunos, de nuestra cosecha, o le agregamos cosas para ponerla más bonita, más suave, o más aceptable a los ojos del mundo, entonces nos equivocamos. Y no aprendemos, sino que nos engañamos. Y dice Saulo, retén por tanto la forma de las sanas palabras que... Y eso es bastante complicado, porque no siempre se retiene la forma de esas sanas palabras, sino que aunque la doctrina se entiende, luego se moldea a las circunstancias, a la situación que nos toca, y no debe ser así, sino que más bien nosotros debemos moldearnos conforme a la sana palabra, y eso es lo que nos está invitando a hacer Saulo. Cuando nos dice, o cuando le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, la fe y amor que es en el Mesías. Y la fe y el amor, ambos nos hablan de obedecer a la palabra, de guardar el mandamiento. Guarda el buen depósito por el Ruach HaKodesh que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. ¿Cuál es el buen depósito? La misma promesa de la vida. Por eso dice que ese buen depósito está en el hecho de que el Ruach more en nosotros. Guarda el buen depósito por el Ruach que mora en nosotros. Ese buen depósito es la vida. Por eso nos dice Efesios 1, 13 y 14 que si hemos creído al Evangelio y hemos vivido conforme al Evangelio, entonces tenemos las arras del Ruach, las arras de nuestra herencia, de esa posición adquirida, el Ruach, que son las arras de nuestra herencia, la posición adquirida. Por eso le está diciendo, guarda ese buen depósito en el Ruach, que mora, por el Ruach que mora en nosotros. Ya sabes esto, ¿qué pasa con la gente? A la gente no le gusta ser señalada. A la gente en general no nos gusta que nos señalen. En una ocasión le enseñaba a un hombre, por ahí de unos 27 años, y me dejó sorprendida con su respuesta porque la hubiera esperado en una persona mucho más joven, que le importa lo que digan los demás, pero él me decía, lo que pasa es que este pueblo es muy pequeño. Eso era hablando en mi pueblo, me dice, este pueblo es muy pequeño y ustedes son como el punto negro en la sociedad y la verdad es que yo no quiero que me señalen de la misma manera. Y yo entiendo que ustedes no son malos, pero yo no quiero que me señalen así como el punto negro en medio de la sociedad. Y hasta el día de hoy, siempre que recuerdo esas palabras, entiendo por qué dice que la gente ama más las tinieblas, porque él amó el ser aceptado por un pueblo antes que ser aceptado por el Señor. Pero aunque él lo dijo tan claro, tan explícitamente, muchos no lo van a decir así. Sin embargo, con su comportamiento, van a preferir ser aceptados por la sociedad, por un pueblo, antes que ser aceptados por Elohim. Porque al pueblo lo ven, y al pueblo le temen, y al pueblo lo escuchan. Pero Elohim no lo ve. Por eso no temen. Dice Saulo, verso 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. ¿Cómo sería el comportamiento de una persona de la congregación para no avergonzarse del Evangelio? Como la de Onesíforo. Onesíforo hizo diferencia. Onesíforo, ese varón que hasta el día de hoy llega su testimonio hasta nosotros. ¿Cuántos siglos han pasado, mis hermanos? ¿Cuántas personas crees que lo señalaron diciendo, ese es el amigo del malhechor ese que está en la cárcel, Pablo? Ese es el amigo y va a verlo y lo recibe en su casa y no se junten con él. Pero ¿cuántos siglos han pasado y nos llega el testimonio de que él no se avergonzó del Evangelio, ni de las personas fieles al Evangelio, porque él entendía la diferencia? Y Hermógenes se avergonzaron, abandonaron a Saulo, porque no entendieron, porque no querían ser el punto negro en la sociedad, el punto que todos señalan. ¿Por qué? Porque es diferente. Porque no está de acuerdo a lo que la sociedad dicta, a lo que la sociedad manda. Entonces, ¿en qué consiste el avergonzarse? Mis hermanos, el avergonzarse no está en que muchas veces lo confesemos, sino en que no vivamos conforme a esa verdad que está en él. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, sí, es que yo sirvo al Señor, pero yo no soy de esos extremistas, yo no soy exagerado, el Señor no es así, y empiezo a hablar de un Señor que no existe. Como malo lo que el Señor ha puesto como bueno. Aunque yo confiese que sigo al Señor, pero miento, yo me estoy avergonzando de él. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Exacto. Estoy presentando otro Elohim, no el verdadero. Por eso me estoy avergonzando del verdadero. Y me invento uno a mi medida, a la medida del mundo, que sea aceptable a mis ojos y a los del mundo. Eso es avergonzarse del Evangelio y de Elohim. Como pueblo nos corresponde hacer la diferencia. No era diferencia solo de Timoteo, no la tenía que hacer solo Bernabé, no la tenía que hacer solo Tito o Filemón, tenía que hacerla el pueblo. Y Onesíforo fue de esas personas que hizo la diferencia. No importa que le causara incomodidad hacer esa diferencia, no importa que le causara inconvenientes, como dice mi hermano allí, no. No importó, si era incómodo, si era inconveniente para él decir, ¿a qué vienes? Voy a ver a Saulo, y ya te miran mal, no importa, porque él sabía que Saulo era un hombre fiel. No hizo diferencia, o él hizo diferencia más bien, y se preocupó por aquel que enseñaba el Evangelio sin mancha. No importa que lo acusaran de cosas falsas, pero él hizo la diferencia. No importa que fuera alguien a quien habían encarcelado, él sabía que la palabra que enseñaba era verdad. Por eso no se avergonzó de eso que predicaba Saulo y tampoco de Saulo, aunque le causara incomodidades, aunque dificultades. Es allí donde está la diferencia de no avergonzarse del Evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día predica el Evangelio, pero un Evangelio muy a su acomodo, un Jesús muy a su acomodo, un Dios muy a su acomodo y conveniencia. Claro, se han avergonzado del verdadero y se engañan a sí mismos. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Bueno, vamos a ir a Hebreos, capítulo 2, versos 9 al 12, por favor. Mi hermana María, se quedó abierto el micrófono. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Bueno, entonces dice, respecto al Mashiach, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que Elohim. Recuerden, mis hermanos, que en el hebreo viene Elohim, no viene Malach, viene Elohim. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que Elohim, esto es a Yeshua, coronado de gloria y de honra. ¿Y por qué está coronado de gloria y de honra? Dice, a causa del padecimiento de la muerte. Vaya, pero si nos matan como malhechores, a nosotros nos trae gloria a nuestra familia. Si nos matan como malhechores o nos encarcelan como personas perversas, eso le traerá gloria a nuestros amigos, a nuestros familiares. ¿Qué les trae? Vergüenza, que lo señalen, que exacto, deshonra, ¿ya? Si nos matan como malhechores delante de los hombres, ¿cómo estamos? Nos trae vergüenza, deshonra. Pero Mashiach, aunque lo crucificaron como un malhechor, lo llevaron a esa muerte en el madero como malhechor, sin embargo, dice, lo vemos coronado de gloria y de honra a causa de esa misma muerte. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a ver que lo que es agradable a los ojos de Elohim es desagradable a los ojos de los hombres. Pero lo que es agradable a los ojos de los hombres, para el Señor es algo abominable. Son contrarios. Eso es lo que debemos tener bien presente para nosotros. Nos dice, si de Yeshua lo vemos coronado de gloria y causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos, porque era conveniente a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Por dónde viene la perfección, mis hermanos? ¿Por medio de qué? De las aflicciones. Pero la aflicción la padecemos solo si queremos. Esa es la diferencia. Solo si queremos. Porque el Mashiach, cuando lo buscaban para matarlo, no lo buscaban porque sí. Es porque él les había dicho a los fariseos, a los escribas y a los ancianos que eran unos mentirosos. Es porque les había dicho que ellos habían convertido en casa de ladrones la casa de Elohim. Es porque les había dicho que eran mentirosos. Es porque les había dicho que eran ciegos y necios. Claro, él sufrió la aflicción porque quiso. Si no hubiera querido sufrirla, pues se queda callado y no les dice nada. Tampoco le hubieran dicho nada. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso dice Saulo, padece las aflicciones, padécelas. Padécelas. Así como el Mashiach y como Saulo las padecieron. Y dice, fue perfeccionado por aflicciones, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si el Señor padeció, no va a negar a los que padezcan también con él, o a los que padezcan por él. Por el contrario, los va a reconocer, que es lo que estudiábamos la semana pasada. Eso sería no avergonzarse de nosotros, sino reconocernos. Pero si él dice, no, no sé quién es ese, entonces me está negando, se está avergonzando. Eso es lo mismo que yo hago cuando en la escritura el Señor me dice que no sea avaro. Pero yo quiero riquezas, entonces digo, es que la riqueza no es mala y el Señor bendice también por medio de la riqueza. Eso no es mentira. El problema es cuando yo, por mi avaricia, me escudo en ello. Estoy mintiendo porque estoy diciéndole al Señor que simplemente yo quiero vivir de otra manera. No lo quiero aceptar. Si Él viene y me dice, vive así para que seas mi hijo, y yo le digo, no, no necesito llegar hasta allá para ser tu hijo. Entonces, no me puede aceptar como hijo. Lo estoy negando también. Pero también, cuando yo digo algo que no es de él, como les ponía el ejemplo antes, le estoy negando. Por eso dice Saulo en 2 Corintios 11, verso 4, que muchos predican otro Yeshua, predican otro evangelio y por tanto llevan otro espíritu. Esos han negado al Señor y no importa que anden predicando por ahí y gritando y publicando, simplemente han negado al verdadero, se han avergonzado del verdadero. Vamos también a Hebreos 11 del 13 al 16, por favor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tenían de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Elohim no se avergüenza de llamarse el Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bueno, así como el Mashiach reconoce a los que también son perfeccionados por aflicciones, nos dice que todos los antiguos, o esos antiguos, como Noé, como Abel, como Abraham, ellos, dice, como Enoch, murieron, dice. Murieron todos sin haber visto o recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa es la diferencia. La diferencia está en un modo de pensar. Si yo soy extranjero y peregrino, es decir, si yo soy sincero en saber que nada de lo que hay aquí me pertenece y que yo estoy de paso nada más, de paso, no me voy a preocupar por las cosas que se sucedan aquí. Porque cuando yo llego a un pueblo de visita, no me importa lo que pase en ese pueblo. Si hay leyes en ese pueblo, no me interesan porque no me afectan. Yo solo estoy de paso, un día o dos días. Claro, yo llego a ese pueblo, pero no soy de allí. Si en ese día hay día cívico y todos los del pueblo tienen que ir a participar de ese día cívico, yo sé que no estoy obligado a ir porque yo no soy de ese pueblo. Soy consciente de eso. No me voy a preocupar por salir a buscar algo, un lugar en ese pueblo para hacer mi casa, porque yo solo llego de visita. Mi casa está en otra parte. Ese modo de pensar estaba en ellos. Ellos no estaban pensando que aquí en la tierra podían tener su casa o sus tierras, no, sino que se consideraron extranjeros y peregrinos. Peregrinos es decir, que seguirían caminando, por tanto no se iban a enredar en lo que pasaba allí. Yo sé que aquí todos hemos viajado alguna vez, y cuando uno viaja, puede pasar hasta por 3 pueblos o 5 pueblos, pero no se detiene. Solo mira y pasa, pero uno va en su cuento. Uno no se detiene a participar de las cosas que están ocurriendo allí o a hacer vida en esos lugares, no se detiene, pasa solamente. Esa es la diferencia en el modo de pensar que había en ellos. Pero nosotros estamos detenidos aquí porque no nos damos cuenta de que pensamos que somos de aquí, que le pertenecemos a este mundo, y por eso es que no somos como aquellas personas de las que nos da testimonio la Escritura, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos se hubieran devuelto y en su herencia hubieran edificado casas, hubieran arreglado sus terrenos donde cuidar sus animales y allí se hubiesen quedado. Pero ese no era su propósito. Pues dice allí, anhelaban una mejor, esto es, celestial, es decir, viva. Por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, pues les ha preparado esa ciudad viva. Por eso, mis hermanos, no hay temor en nosotros, porque amamos las cosas presentes, las cosas terrenas, las amamos, las deseamos para nosotros, pero no deseamos la ciudad viva, la ciudad que el Señor ha preparado, no la deseamos. No está nuestro amor puesto allí. Hay una diferencia. Yo sé que muchos aquí ya están empezando a hacer la diferencia. Y la oración es al Señor para que la hagamos completamente. para que alcancemos el propósito. Pero debemos empezar por donde debemos empezar, y es renovar el espíritu de la mente, tener un nuevo pensamiento, una conciencia de las cosas como realmente son. Y eso es lo que tenían tanto Abel, como Enoch, como Noé, como Abraham, que son a los que nombra allí. Y ellos murieron, todos, nos declara, sin por eso fueron perdedores, por eso fueron fracasados, mis hermanos. No, como le dijo Saulo a Timoteo, yo sé que en el que he creído es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y ellos tienen guardado su depósito. Entonces, ¿qué nos está invitando a hacer? Que aprendamos a confiar en el que puede guardar nuestro depósito. Y no importa que aquí parezcamos fracasados, aquí parezcamos gente loca. No importa. Juan 17, perdón, verso 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El verso 14 dice algo fuerte. Fuerte. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo no puede soportar a los que son de Elohim. No puede. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Lo que te ruego es no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Son contrarios el mundo y Elohim. Contrarios. Vamos a leer también Marcos 8:38. Pongámosle atención. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bueno, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Si el mundo nos aborrece, hay una probabilidad muy alta de que nos retractemos de esas palabras que hemos recibido y que no las conservemos sanas, que no conservemos esas sanas palabras, como le decía Saulo a Timoteo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, muchos se avergüenzan de las palabras del Mashiach, porque las interpretan para que sean aceptadas por el mundo. Por ejemplo, si se lee que el Señor dice, por esto les hablo por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y no se conviertan, y yo los sane. Y la gente dice, no, eso no puede ser así. Eso no puede ser. Dios tiene que ser un Dios de amor. Se supone que el Señor Jesucristo vino, fue a que todo el mundo lo entendiera. Ahí debe haber algún error o debe estar diciendo otra cosa. No les cabe que el Señor pueda traer juicio sobre la gente. que el Señor sea digno de ser temido, no les cabe en la cabeza. Entonces se avergüenzan de eso porque lo niegan, porque no lo aceptan. Eso es avergonzarse de Él. Por eso el maestro dice, si alguno se avergüenza de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y no solo esa palabra, hay muchas otras palabras de las cuales el mundo se avergüenza. Y prefieren cambiarlas o no leerlas. Y decir solo una parte donde es conveniente para ellos. Entonces, eso es avergonzarse de las palabras. Ese es el Evangelio. Por eso dice, pero yo no me avergüenzo del Evangelio. Y mucha gente predica, pero mentira. Claro, ahí se está avergonzando. Y se hacen pasar por los grandes apóstoles y que predican y que son los fieles del Señor. Pero no es verdad. Se están predicando a sí mismos, un Jesús que ellos fabrican, un Dios que está en su mente, pero que no es el verdadero. Porque del verdadero se han avergonzado, se han retractado de las palabras de Él. Pero no solamente con palabras, también con hechos. Por ejemplo, cuando el Señor nos enseña que nos apartemos de los que causan divisiones, que nos apartemos de los que llamándose creyentes son adúlteros, ávaros, fornicarios, ladrones, dice, con los tales ni aun comáis. Y porque ya en nuestra mente nos hemos avergonzado de su palabra, entonces no obedecemos a ese mandamiento. También allí nos estamos avergonzando, aunque no digamos nada. Simplemente, no, como me da pena con el hermanito, porque el hermanito fue buena gente conmigo. No, yo no voy a dejar de hablarle ni de saludarlo, porque es que él fue buena gente conmigo. Pero no entiendo que si el Señor me dice que me aparte de él es para que el espíritu tenga vida, para que la carne sea muerta. Estoy negando también allí. En esta parte sí me hago entender, mis hermanos. Que allí también me estoy avergonzando de lo que él ha dicho, porque lo estoy negando. Eso es avergonzarse, negarlo. Y si yo conociéndole me avergüenzo, tengo como locura lo que él me dice, ¿cuánto más creen que para el mundo es locura lo que él dice? Mucho más, ¿verdad, mis hermanos? Mucho más es locura. Más locura todavía. Claro, porque ellos son contrarios al Señor. Contrarios. Por eso nos dice que no corramos en la misma disolución que ellos. Que antes éramos luz, tinieblas, como ellos son tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Antes qué? Reprendedlas. Es no avergonzarse, obedecer, poner por obra lo que hemos aprendido. Primera a los Corintios 1, 18 al 21, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Elohim. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Elohim, el mundo no conoció a Elohim. Mediante la sabiduría, agradó a Elohim salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces nos dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué dijo el Mashiach? Si alguno se avergüenza de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, poder de Elohim. Es poder de Elohim. Por eso a Timoteo le dijo, no recibimos un espíritu de cobardía, sino de poder. Esa palabra da vida. Ese es el poder de Elohim. La vida misma, dar vida. En eso está el poder de Elohim, en que nos da vida. Y nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Elohim la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Elohim, el mundo no le conoció mediante la sabiduría, agradó a Elohim salvar a los creyentes por una locura, la predicación del Evangelio. Y en esa locura, nos llaman necios, nos llaman locos. Eso es lo que viene como Moria. Es lo que vamos a encontrar también, que esos necios son moros, desde el griego. Primera a los Corintios 2, ahí seguido el capítulo 2, vamos a leer. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dice el hombre natural o animal en su estado así, bruto, tal como es. No percibe las cosas que son del Ruach de Elohim, porque para él son ¿qué? Locura. Para él son locura. Pero eso no es locura para Elohim. Esa es sabiduría para Elohim. Pero para el hombre natural son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ahí es donde está la diferencia. ¿Por qué avergüenza el Evangelio a la gente? Porque lo considera loco, algo absurdo. ¿Por qué me avergüenza a mí algo de la palabra del Señor? Porque no lo considero cuerdo. Pero ¿quién es el que tiene la razón, mis hermanos? ¿Quién es el que realmente puede decir lo que es loco y lo que es cuerdo? El hombre. Él puede decidir lo que es locura y lo que es cordura. Ese es el problema. Que nosotros pensamos que podemos decidir qué es cuerdo y qué es loco, qué es cordura y qué es locura, pero no es así, porque estamos locos. No estamos cuerdos. Para estar cuerdos tenemos que renovar el espíritu de la mente, entender que no pertenecemos a este mundo, que somos extranjeros, que solo estamos de paso. En eso está la locura, en pensar que pertenecemos aquí, que podemos tener algo aquí. Ahí está la locura. Pero eso es lo que es cuerdo para el mundo, ser alguien en la vida, ser reconocido y aceptado aquí por la humanidad, por la sociedad. Eso es la locura. Por eso se niega el Evangelio, por eso se avergüenza uno del Evangelio. Y el 3.19, ¿qué nos dice? Bueno, leamos desde el verso 18 y 19, al 20, perdón. Vamos a leerlo hasta el 20. Hermana, 18 al 20, de 1 a los Corintios 3. Primero a los Corintios 3, del 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con el Elohim, pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Entonces dice, nadie se engaña a sí mismo, porque está loco, por eso se engaña, pensando que es de este mundo y que puede alcanzar algo en este mundo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, bueno, hágase ignorante. No sabe nada, entienda que no sabe nada, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim. Ahí está. Voy a confirmar. La sabiduría de este mundo es insensatez para el Señor. Delante del Señor es una insensatez. Viene ahí Moria, mis hermanos, en el 19. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Son vanos. Para el Señor, la sabiduría del mundo es una bobería. Es algo sin sentido, es una locura. Una insensatez. Pero para el mundo no. Para el mundo esa es su sabiduría. Y dice que es vana, no sirve para nada, por eso es insensatez, porque no sirve. No tiene ningún provecho, es inútil. Vamos a 2 Timoteo 2, verso 23 al 26, allí nos está invitando a algo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Elohim les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Entonces, nos decía Corintios, la sabiduría de este mundo es delante del Señor, es una insensatez. Y Timoteo nos dice, verso 23 nos dice así, pero desecha, desechar es quitar. es negar, es no aceptar. Eso sería avergonzarse de esas cosas, negarlas, desecharlas, tenerlas por lo que son, una locura, algo que no sirve para nada. Desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Cuáles son? Sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, antes amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá el Señor les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen así del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cómo identificamos las cuestiones insensatas y necias, mis hermanos? Todo lo que se opone a la sana doctrina. Eso es cuestión insensata y necia. Todo lo que está fuera de la sana doctrina. De las sanas palabras del Mashiach y de sus discípulos. De las enseñanzas de los apóstoles. Todo ello. Todo lo que va conforme a mi pensamiento. Si yo le doy mucha importancia a algo que el Señor no le da importancia, es una cuestión necia e insensata. Si yo quiero algo que el Señor nunca desea que yo busque, eso es una cuestión insensata. Vamos a Mateo, capítulo 23, verso 16 al 22, para que veamos cuestiones insensatas y necias. Un ejemplo. Vamos a ver. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda, este que está sobre él, perdón, vuelvo a leer. También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por él todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Elohim, y por aquel que está sentado en él. Por ejemplo, esta es una cuestión insensata y necia. Porque están muy preocupados ellos por lo que ven, por la apariencia de las cosas. Dice: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro, es deudor. ¿En qué estaban poniendo su mirada? ¿En lo que es valioso para quién, mis hermanos? ¿Para quién era valioso el oro? ¿Para Elohim? ¿Para ellos? Para los hombres es valioso el oro, para Elohim no. Elohim ve la justicia, Elohim ve la obediencia. Pero el hombre mira las cosas que no sirven. Entonces, cuando nos habla de cuestiones insensatas y necias, Muchas veces caemos nosotros en esas cuestiones insensatas y necias. Nos peleamos por el color, por la forma. Esto porque yo quería aquello. ¿Qué somos, mis hermanos, cuando nos comportamos así? ¿Qué somos cuando pensamos que porque nos vemos mejor, somos mejores? Necios. No hemos aprendido a darle el valor real a las cosas. Estamos peleando por cosas que no entendemos, como el fariseo. Necio, si juras por el altar no es nada, si juras por la ofrenda que está en el altar, entonces eres deudor. Necio y ciego, le dice, es mayor el altar que santifica la ofrenda. ¿En dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿A qué le estamos dando valor? Ahí está la necedad y ahí está la locura. Ahí nomás estamos avergonzándonos del Evangelio, negando las palabras del Mashiach, no guardando las sanas palabras, no lo estamos haciendo. ¿Puedo entender con esto, mis hermanos? ¿Qué más dice, por ejemplo, Mateo 7? Verso 15 al 27, pongámosle mucha atención. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su... Bueno, decían los fariseos, el que jura por el oro del templo es deudor, el que jura por el templo no es nada. Decían también, si alguien no come con las manos lavadas, es inmundo, está contaminado. Y el maestro viene y les muestra su insensatez, su necedad. ¿En qué estaba su insensatez, mis hermanos? ¿Solo en lo que hacían o también en lo que decían? En ambas. Pero ¿de dónde nace? De un pensamiento, mis hermanos. De un pensamiento. Juzgar mal las cosas. Por eso leíamos primera a los Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son una locura y no las puede discernir, no las puede entender. Al no discernirlas, el hombre natural porque su mente sigue estando en este mundo, afianzada en conseguir cosas en este mundo, no puede discernir lo espiritual. Por eso va a hablar locuras. Locuras que lo hacen un falso profeta, un mentiroso, alguien que ha negado al Evangelio, alguien que se avergüenza de las sanas palabras en medio de esta generación perversa. Entonces, por eso nos dice, guardaos de los falsos profetas. Ellos vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque son hombres naturales, que aman al mundo, que aman la gloria de este mundo. Por eso no pueden discernir las cosas espirituales. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Nos enseñarán a hacer diferencia entre lo espiritual y lo animal, lo natural? No pueden. Ellos mismos no lo disciernen. Sigue diciéndonos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí está la diferencia de la insensatez y la sabiduría. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. ¿Quién es el insensato? El que dice Señor, Señor. ¿Quién es el sabio? El que hace la voluntad del Señor. Y sigue diciendo, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Ahí se está avergonzando de ellos. Ellos lo negaron, enseñaron a otro Jesús, enseñaron a otro evangelio, enseñaron a otro espíritu. Enseñan muchos Jesuses en el mundo. Muchos Jesuses enseñan. Pero el Hijo de Elohim es uno solo. El ungido del Señor, el Salvador, es uno. Y debemos conocerlo y guardarnos de sus palabras. Por eso nos dice que en aquel día también se avergonzará de aquellos y les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero a los fieles hebreos nos dice, de ellos no se avergüenza de llamarlos hermanos. No se avergonzará de decir, estos son los que fueron santificados, perfeccionados mediante las aflicciones. No se avergonzará de ellos. Por eso nos pone la parábola y nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué, mis hermanos? Para no negar el Evangelio y para no negar al Mashiach, ni avergonzarse de él, ni de sus palabras, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando se oye la palabra, mis hermanos, ¿qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone por obra, las obedece, las vive. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está la diferencia, mi hermano. Si no las haces, no te engañes. Y las hace, las pone por obra. Le compararé al hombre prudente. Este es como el que edifica su casa sobre una roca. Descenderá lluvia, vendrán ríos, soplarán vientos, golpearán contra aquella casa y no caerá porque está fundada sobre la roca. Ahí fue perfeccionado por las aflicciones. Caerán lluvias, la golpearán los vientos, pero no caerá. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no importa que vivas toda tu vida repitiéndolas, si no las haces, el Señor dice, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué viene ahí? Moros. Insensato, necio, imprudente. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descenderá lluvia, vendrán ríos, soplarán vientos, darán con ímpetu contra aquella casa y caerá. Y será grande su ruina. ¿Vemos la diferencia, mis hermanos, qué es avergonzarse del Evangelio? ¿Nos queda claro hasta aquí lo que es avergonzarse del Evangelio, mis hermanos? Vamos a leer nuevamente Romanos 1, 16 y 17, por favor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo. Es decir, que Saulo retenía las sanas palabras que aprendió de Elohim. Saulo ponía por obra esas sanas palabras que aprendió de Elohim, porque sabía que en ello estaba la vida. No solo para él, sino para todo el que crea. Sea judío o sea griego, no importa. Porque en el Evangelio, en esas sanas palabras que el Mashiach habló y de las cuales nos dice, no se avergüencen de ellas en esta mala generación. En el Evangelio, la justicia de Elohim es revelada por la verdad y para verdad. ¿Y por qué decimos para verdad y por verdad? Porque la palabra fe, que viene desde Habacuc 2:14, es emuná, que es verdad. ¿Sí, mi hermano o mis hermanos? Luz, ¿te puedo hacer una pregunta, mi hermana? Sí, mi hermano. En la imagen de lo que es la parábola de Mateo, cuando el Mesías hace la parábola de las ovejas y de los cabritos, en la enseñanza que hay detrás de esa imagen sería el avergonzarse del Evangelio, sería lo que hicieron los cabritos, la forma de proceder de ellos. Sí. Porque entraría lo que hizo, ahí se me fueron los nombres, Figelo y el otro que nombró Saulo. Ellos se avergonzaron de los que predicaron el Evangelio y que padecieron la aflicción. Como estuvieron padeciendo, ellos se avergonzaron de ellos. Los nombres allí serían Figelo y Hermógenes, que ellos se apartaron de Saulo porque Saulo fue encarcelado. Entonces, no lo escucharon más, se fueron a su lugar y ya no participaron más con él. No hicieron diferencia que fue encarcelado injustamente. No hicieron diferencia que él hablaba la verdad, que era fiel. Entonces ellos se comportaron como cabritos porque estuvo en la cárcel y no lo visitaron. Tuvo hambre y no le dieron de comer. tuvo sed y no le dieron de beber, estuvo desnudo y no lo vistieron a ese pequeñito que era Saulo. En ese sentido, ahí está el comportamiento de los que se avergüenzan del Evangelio. Porque el Evangelio lleva consigo aflicciones, que es lo que leíamos en Hebreos 2. Y el mismo Mashiach fue perfeccionado por aflicciones, y todos debemos participar de esas aflicciones. Entonces, cuando nosotros no participamos de las aflicciones de los que padecen justamente por el Evangelio, estamos avergonzándonos de esa y está diciendo Saulo que eso es lo que hicieron Hermógenes y Figelo. A diferencia de Onesíforo, que sería la oveja, en esa parábola de lo que nos refería mi hermano Marcelo, porque él sí vio que el pequeñito tenía hambre y le dio de comer, vio que el pequeñito tenía sed y le dio de beber, vio que estaba desnudo y lo cubrió, vio que estaba en la cárcel y lo visitó. Esa es la diferencia entre los cabritos y las ovejas. Les decía a mis hermanos, bueno, eso sí queda claro, mis hermanos, el concepto que nos está nombrando mi hermano Marcelo. Esto es lo que hará diferencia en el día del juicio a los gentiles, entre cabritos y ovejas. Si participaron de las aflicciones por el Evangelio o no lo hicieron. Porque todos son limpiados por la palabra, pero muchos no quieren padecer las aflicciones por el Evangelio. Antes quieren decir, no, yo no soy de esos. Por eso les decía a mis hermanos al principio, el avergonzarse muchas veces está dado por las circunstancias. Nos obligan a decir, yo no soy de esos. Las circunstancias. Pero Hebreos nos dice que esas aflicciones es necesario que las participemos todos, que las suframos todos, que las padezcamos todos. Y si no lo hacemos, ya estamos negando el Evangelio, avergonzándonos de él. Espero que ahora haya quedado mucho más claro con esto que nos nombraba mi hermano Marcelo. Estábamos entonces otra vez en Romanos 1, 16 y 17, en donde nos dice que ese evangelio nos muestra la justicia de Elohim por medio de la verdad y para la verdad. ¿Por qué verdad? Me preguntará alguno si dice fe. ¿Por qué verdad? Me preguntará alguno si viene fe. ¿Por qué le cambio a verdad? Bueno, porque está tomando el verso de Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí no viene fe, ahí viene emuná, que es la palabra hebrea, que viene allí, emuná. Eso se traduce como verdad a nuestro castellano. Verdad. Por eso, en lugar de fe, estoy diciendo verdad. ¿Ya? ¿Ahora sí me hice entender mejor? Por aquí con mis hermanos en Zoom, ¿me hice entender también en ese aspecto? Bien. Entonces dice el verso, porque en el Evangelio la justicia de Elohim se revela por la verdad y para verdad, como está escrito, mas el justo por la verdad vivirá. Entonces, sí, Emet también se traduce como verdad. cuando nosotros leemos que se revela por la verdad y para verdad, porque el justo vive por la verdad, la cosa cambia. La verdad no puede ser tergiversada o cambiada, adulterada, no puede, porque deja de ser verdad. En el momento que se contamina ya deja de ser verdad. Ahí es donde se niega el evangelio o las sanas palabras. Por eso dice Saulo, ten la forma o mantén la forma de las sanas palabras que has oído de mí. Es importante para que no mintamos. Vamos a Romanos 10, por favor, del verso 1 al verso 4. Romanos 10, del 1 al 4, nos habla respecto a los de Israel. Vamos a poner atención a lo que dice allí. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Elohim. Porque el fin de la ley es el Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Y en el mundo puede haber muchas personas así, como estos que nombra Saulo, que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. ¿Por qué? Porque ignorando la justicia de Elohim, que se revela por la verdad y para verdad, por eso ignoran la justicia, porque no conocen la verdad. Ignorando la justicia de Elohim, procuran establecer la suya propia y no se sujetan a la justicia de Elohim. ¿Sí se dan cuenta qué es lo que pasa, mis hermanos? Tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia quiere decir que el evangelio no ha llegado a ellos con las sanas palabras, no en la forma de las sanas palabras. No ha llegado la verdad, porque el evangelio revela la justicia, pero por la verdad. Y si les ha llegado otro evangelio, pues no les ha llegado la verdad. Tampoco va a ser para verdad lo que ellos aprendan. Ignorando la justicia de Elohim, procuran establecer su propia justicia, por tanto no se sujetan a la justicia de Elohim. Porque el fin de la ley es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Esto hablando de los israelitas. ¿Sí me hago entender, mis hermanos, con este punto? En el evangelio, la justicia se revela por la verdad. Sin la verdad no se puede conocer la justicia de Elohim. Y para verdad es la única manera en que el justo vive, por la verdad. Pero hay gente, como dice acá, tienen celo, pero no conocen esa justicia, la ignoran. Mateo 25, bueno, también cabe aclarar aquí que para ellos, sí hubo quien se los dijera. El Mashiach vino y se lo predicó. Saulo también fue y se lo predicó. Mis hermanos, ¿lo aceptaron? ¿Aceptaron la justicia de Elohim? ¿Por qué? Habían sido engañados, ¿verdad? Pero no quisieron salir del engaño. Aunque el Mashiach se los predicó, aunque los discípulos se lo predicaron, aunque más tarde Saulo se lo predicara, no lo aceptaron. pero tenían celo, pero querían establecer su propia justicia. Cerraron sus ojos para no entender, para no ver. Pasa lo mismo con mucha gente hoy en día. Quieren establecer su propia justicia, pero no conforme al conocimiento de la verdad, sino conforme a su propio pensamiento. ¿Les aprovechará, mis hermanos? ¿Le aprovechó al pueblo de Israel hacer esto? Quiere decir que a la gente hoy tampoco le aprovechará, y no importa cuánto celo tengan. Porque no importó cuánto celo tuvieron ellos. ¿Creen que será diferente porque somos gentiles? No será diferente. Así como en su pueblo, a pesar del celo que tenían, por no entender y por no sacar de su mente su propio pensamiento y aceptar la locura del Evangelio, lo mismo pasará hoy en día con aquellos que, aunque tengan celo, rechacen la locura del Evangelio. Para ellos es locura. Para Elohim no es locura. Para los rectos tampoco es locura, es poder de Elohim, pero para ellos seguirá siendo locura. Entonces vamos a Mateo 25, 1 al 8. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Muy bien. Entonces nos habla de un grupo de personas que es prudente y un grupo de personas que es necio, que prefiere permanecer en la locura. Así como ese Israel que tenía celo de Elohim, estas vírgenes insensatas también, nos dice, tenían celo. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia está en lo que hicieron, mis hermanos. ¿Qué hicieron unas? ¿Qué hicieron otras? Porque la insensatez, ¿en dónde está según la parábola de Mateo 7? El que oye todas estas palabras y las hace, ese es el prudente. ¿Quiénes son las vírgenes prudentes? Los que oyen esta palabra y la ponen por obra. ¿Quiénes son las vírgenes insensatas? Pero el hombre que oye mis palabras y no las pone por obra, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron ríos, vinieron lluvias, soplaron vientos, crecieron ríos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Los dos buscaban al Señor con celo, sí. Pero no fue suficiente el celo, mis hermanos. No es suficiente que tú seas celoso. Tienes que tener ciencia. Tiene que ser tu celo conforme a la verdad, no conforme a lo que tú crees o en lo que tú piensas, porque ahí te estás haciendo insensato. cinco de ellas eran prudentes, cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no lo hicieron conforme a ciencia. Ellas actuaron de su propio pensamiento, en su propio modo de hacer las cosas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Retuvieron la forma de las sanas palabras, las pusieron por obra, no las ignoraron. Tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche, cuando se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, todas se levantaron, arreglaron sus lámparas, mas las insensatas tuvieron un problema. Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué es lo que no tenían? Ciencia. Su celo no había sido conforme a ciencia, no había sido conforme a las sanas palabras, no las habían retenido, ni siquiera se habían preocupado algunas por entenderlo. Mis hermanos, se habían avergonzado del Evangelio y no lo sabían. Cuando se dieron cuenta, corrieron, ayúdanos, y ya no hubo modo de ayudarlas. Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas. ¿Cuál es la diferencia? Buscan con celo, pero porque están afanadas en las cosas del mundo, porque están afanadas no en lo que se afanaron en, no en lo que se afanó Noé, ni en lo que se afanó Abraham, sino en cosas de este mundo. Las prudentes, ¿qué es lo que hicieron? Ellas pusieron por obra las palabras, retuvieron la forma de esas sanas palabras, retuvieron esa forma sana de las palabras del Mashiach. Fueron constantes, se prepararon, desecharon lo que tenían que desechar y se ejercitaron en lo que tenían que ejercitarse. Como dice también en Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses 2:15, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por causa nuestra o por carta nuestra. Y eso es lo que debemos pensar. ¿Cómo retenemos esa sana doctrina, mis hermanos? ¿Cómo la retenemos? ¿Cómo guardamos esas sanas palabras? ¿Cómo preservamos esas sanas palabras sin adulterarlas, sin cambiarlas a nuestro acomodo, a nuestro interés o a nuestro afán? Para que seamos de esas prudentes, no de las insensatas. ¿En dónde está la diferencia en la insensatez y la prudencia? No olvidemos Mateo 7, porque ahí nos lo está diciendo. ¿En dónde está la diferencia? ¿En dónde se niega al Evangelio? ¿En dónde se avergüenza uno del Evangelio y de las sanas palabras del Mashiach? ¿Y en dónde se mantiene en espíritu de poder, de amor y de dominio propio? Romanos 3, vamos a ir a Romanos 3, mis hermanos. Leamos del verso 21 hasta el verso, tal vez de aquí les surjan algunas preguntas a algunos hermanos. Por lo que quiero que vean mis hermanos es que el Evangelio es para todos, sean judíos, sean gentiles, solo hay un Evangelio, uno, nada más, uno solo. Y eso es lo que debemos pensar. Si nos cuesta entender, entonces hay que escudriñar para que nuestro celo sea conforme a ciencia, no como Israel, que fue un celo no conforme a la ciencia, no conforme al conocimiento de la justicia, y establecieron su propia justicia. Que no nos pase eso a nosotros, mis hermanos, porque habremos negado el Evangelio y las sanas palabras del Mashiach. Vamos a leer Romanos 3. Luz, ¿solo el verso 21? Hasta el 31. Bien. Pero ahora, aparte de la Torá, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la Torá y los profetas. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua el Mesías para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente. Mediante uso como propiciación por la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál Torá? ¿Por la de las obras? No, sino por la Torá de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Elohim solamente Elohim de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Elohim es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto porque nos dice el verso 17 de Romanos 3. Porque en el Evangelio la justicia se revela por la verdad, por fe y para fe. Bueno, ¿qué nos dice Romanos 3? Romanos 3 nos está diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim. Ya vimos que esto es por el Evangelio, por medio de la verdad. Y dice, testificada por la ley y por los profetas, esa justicia. La justicia de Elohim por medio de la fe en el Mesías Yeshua, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Pues hay una condición que atañe a todo hombre, a todo ser humano, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, todos sin excepción, conozcan o no conozcan la ley, todos han pecado, por tanto todos están destituidos. Entonces el Evangelio viene para todos, pero revelándonos la justicia de Elohim por medio de la verdad y para verdad. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ese es el mensaje del Evangelio, que gratuitamente el Señor nos justifica mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para que conozcamos su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, los pecados pasados. Es decir, que cuando ya llega a nosotros el conocimiento, no debe haber más pecados, porque los pecados pasados son los que son pasados por alto. si ya llegó a nosotros el conocimiento, no puede haber más pecados. Él pasa por alto nuestros pecados pasados. Ese es el evangelio que nos es anunciado, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde pues entonces está la jactancia? ¿De qué nos podemos gloriar nosotros? ¿De ser muy santos? ¿De ser muy buenos? ¿De ser muy mejores que otros? No. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la verdad. Concluimos pues que el hombre es justificado por la verdad, sin las obras de la ley. ¿Es Elohim solamente Elohim de los judíos? ¿No es también Elohim de los gentiles? Ciertamente también es Elohim de los gentiles, porque Elohim es uno, y Él justificará por la verdad a los de la circuncisión y por medio de la verdad a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la verdad invalidamos la ley? En ninguna manera. Por la verdad confirmamos la ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces Romanos? Ninguno merecía la vida. Ni tú, ni yo. Ninguno. Ni el judío, ni el gentil. Ninguno. Pero Él manifestó su justicia. ¿Por medio de qué? Ya nos dice Romanos 1, 17, que es por medio del Evangelio. Ahí está revelada esa justicia, por medio de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que todos somos pecadores, que todos merecemos la muerte. Pero la verdad también es que Elohim pasó por alto nuestros pecados, ya que no le conocíamos, los pasó por alto. Porque no le conocíamos, esa es la gracia. Y una vez pasó por alto nuestros pecados, nos hace entender que no es por obras nuestras, sino por el sacrificio del Mashiach. Por medio de Él, pasa por alto nuestros pecados. Mis hermanos, tenemos algo de qué gloriarnos. Tenemos algo en nosotros mismos para pensar que lo merecemos. Hay algo en nosotros que sea digno. ¿Por qué leer esto y por qué pensar en esto? Porque cuando nos dice que el israelita ignoró la justicia de Elohim, es un peligro que corremos cada uno de nosotros por creernos algo, por pensar que merecemos algo, por pensar que hay algo digno en nosotros, que porque el Señor nos llamó es porque somos mejores que otros. No. Si nosotros no entendemos que eso le fue tropiezo a un pueblo, a todo un pueblo que era celoso de Elohim, si no entendemos que el pensar de ese modo les fue su tropiezo, también nosotros tropezaremos de la misma manera. Ahora, esa justicia se manifestó por el Evangelio enseñándonos estas cosas, que el Mashiach murió por nosotros, que nos justificó de nuestros pecados antes de conocer a Elohim, y una vez le conocemos, ¿a qué nos llama, mis hermanos? ¿A qué nos llama una vez le conocemos? ¿A que sigamos viviendo de la misma manera? No, lo leíamos en la parábola de Mateo 7. Si hemos oído las palabras del Mashiach, pongámoslas por obra. A eso nos invita el Evangelio. que así como el Señor pasó por alto nuestros pecados pasados, ahora de aquí en adelante vivamos haciendo esas palabras que Él nos enseñó, poniéndolas por obra. Y esas palabras debemos conservarlas tal como son, sin adulterarlas. Esa es la única manera en que nosotros recibiremos la justicia por medio del Evangelio, por la verdad y para verdad. Si no tenemos presente que no hay nada digno en nosotros, que de nuestro propio pensamiento no puede salir un modo bueno de pensar, y no aceptamos que no pertenecemos a este mundo, ese pensamiento nos va a hacer tropezar como a Israel, porque tendremos un celo por Elohim, más ciencia. Y eso nos llevará a la muerte, porque nos conformaremos a la gloria de este siglo como ellos se hombres. Miraremos en las cosas de los hombres como ellos miraron en las cosas de los hombres. Juzgaremos mal, juzgaremos como bueno lo que es malo, como ellos lo hicieron, como leíamos en Mateo 23. Si alguien jura por el oro del templo, es deudor. Si jura por el templo, no es nada. Se hicieron necios porque pensaron ser algo. Por eso Romanos 3 nos invita. Si alguno se cree sabio, primera a los Corintios 2. Si alguno se cree sabio, hágase necio para que venga a ser realmente sabio. ¿Me hice entender con esto, mis hermanos? ¿Nos queda claro lo que nos está invitando Romanos? No pensemos que yo no robo, yo no mato, yo no miento, no tengo ídolos en mi casa, yo no soy adúltero, yo guardo el Shabbat, doy diezmo. Entonces, soy justo. Eso es querer justificarme por las obras de la ley. Entonces debo ser salvo. Soy recto. Si yo pienso así de mí mismo, estoy igual que el israelita, que se creía justo, que se creía recto, como el fariseo de la parábola. El vivir por fe o por la verdad es juzgar todas las cosas, pensar, yo no mato, pero tengo enojo hacia una persona o hacia dos personas. Eso está en contra de lo que el Señor dice. Tengo que quitarme ese enojo, tengo que arrepentirme de esto. Juzgo que eso es malo, enojarme es malo. Juzgo que desear es malo, por tanto me deshago de ese pensamiento, renuevo mi pensamiento. Hay algo diferente para realmente no avergonzarnos del Evangelio ni de las sanas palabras del Mashiach. Esto es lo que decía Habacuc 2:4. El orgulloso, en él su espíritu no es recto. El orgulloso no camina en rectitud porque él se cree algo. Él piensa que es algo, que es bueno, que es justo. Él cree de sí mismo que es algo. Mas el justo dice, por la fe vivirá, por la verdad es que vive. Él busca la verdad. Su celo va a ser conforme a ciencia, entonces vivirá. Y eso también nos enseña Ezequiel 18, versos 5 al 9. Ezequiel 18, versos 5 al 9, vamos a leer, por favor. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajiere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. Entonces nos está mostrando quién es el que va a vivir. El que dice, yo soy bueno y yo conozco, no. El que realmente obra diferente. Aquí nos pone unos ejemplos de lo que pasaba en ese tiempo. Las maldades que hacía la gente de aquel tiempo. ¿Qué es lo que hacía la gente de aquel tiempo? Se iba a comer en los montes donde había altares. Y allí comían en honor a sus dioses. Alzaba sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. No les importaba tomar la mujer del prójimo y abusar de ella. Y no les importaba llegarse a sus mujeres, aunque estuvieran menstruosas, como dice allí. Pero todas estas cosas el Señor las abomina, y se las había enseñado a ese pueblo que no lo hicieran. Y ellos podían ser muy celosos, y como dice Isaías 1, que presentaban muchas ofrendas, que multiplicaban las oraciones, los ruegos, que ellos presentaban muchas cañas aromáticas. Y el Señor dice, ¿y a mí qué la caña aromática? ¿Y a mí qué esas ofrendas, esos sacrificios? Yo no quiero eso, estoy harto de esas cosas. Porque aunque hacían todo eso, no entendían que el pecado estaba en su manera de vivir. Se oprimían unos a otros. Si alguien les pedía prestado, aprovechaban para sacarle ganancia. No compartían su pan con la gente que no lo tenía, tampoco con el que no tenía para vestirse. Antes los compraban como esclavos a cambio de pan y a cambio de techo. Los compraban como esclavos. Por eso el Señor dice, si alguien hace diferencia entre ustedes, se lo dice a ese pueblo, no presta interés, no toma usura, y de la maldad retrae su mano y hace juicio verdadero entre hombre y hombre, y en mis ordenanzas camina y guarda mis decretos. ¿Se acuerdan lo que veían con mi hermano Esteban en estos días? Las costumbres de las naciones. Bueno, si camina en las costumbres o las ordenanzas del Señor, lo que Él ha establecido, la forma en que Él quiere que hagamos las cosas, si se camina de esa manera, que si Él dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y yo me acuerdo del día, pero no, hago lo que a mí se me antoja, me acuesto y luego me levanto y escucho solo un rato la enseñanza, y ya no trabajé, ya me acordé del día de reposo. No, porque la ordenanza del día de reposo, del mandamiento, hay una ordenanza que me enseña cómo guardarlo. Si retrajeres tu pie del día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Bueno, hay una manera de santificarlo. Solo hay una manera, y la verdad, esa ordenanza de no hacer labor alguna, de que mi siervo no haga labor alguna, de que en mi familia ninguno haga labor alguna, en ese día, esa es la ordenanza. Eso es lo que el Señor estableció para que yo cumpla el mandamiento de la forma que a Él le agrada. Entonces dice, ese es el que vivirá. Pero si yo digo, sí, yo voy a obedecer, no voy a, voy a acordarme del sábado, pero voy a pagarle a alguien para que venga ese día a hacerme la limpieza, porque así yo lo puedo vigilar, porque estoy aquí y mientras escucho la enseñanza no pierdo el tiempo, ahí lo vigilo, que me haga bien la limpieza de la casa. ¿Será correcto eso, mis hermanos? Yo no estoy trabajando, yo estoy santificando, pero puse a alguien a trabajar. Me dice, no harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Hay una ordenanza, una manera de hacer las cosas de modo que le agraden al Señor. Me dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Eso es una ordenanza, sin avaricia. Que si yo hago algo, no lo haga con avaricia. Contentos, esa es otra manera de vivir, contentos con lo que tenéis ahora. Pero si yo no aprendo a conformarme a esa ordenanza, ¿estaré agradando al Señor, mis hermanos? ¿Me estaré conformando a las sanas palabras? No. Hay una manera de hacer las cosas bien, y el Señor la enseña. Y en esa manera hay sabiduría. Si no la hago conforme a esa manera, es locura. Porque ya lo estoy haciendo estableciendo mi propia justicia. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Por eso dice que angosto es el camino, o estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos. Porque, aunque muchos tengan celo de Elohim, no lo tienen conforme a ciencia, conforme a conocimiento. Bueno, espero haberme dado a entender en esta parte, mis hermanos, también, con respecto a que hay una manera de hacer las cosas para que sean de agrado al Señor, ¿sí? Porque a veces hacemos las cosas, pero como se nos da la gana. Disculpen la expresión, pero así es, como se nos antoja. Dice Romanos que esa justicia de Elohim se manifestó. Bueno, esa justicia nos enseña, nos es enseñada por medio de la verdad. Y en cuanto a esto, nos dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua. ¿Quiénes son estos? Los que no andan conforme a la carne, es decir, los que tienen las sanas costumbres de quitar la avaricia, de estar contentos con lo que tienen, esos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para ellos no hay ninguna condenación. No hay ley que los pueda condenar, porque no hacen las cosas queriendo establecer sus propias justicias a su acomodo, sino que lo hacen conforme a las sanas palabras del Mashiach. Vamos a leer primera de Pedro 4, verso 12 al 19, porque nos decía Hebreos, que es necesario ser perfeccionados por medio de aflicciones, y es necesario que padezcamos todas esas aflicciones. Primera de Pedro 4, 12 al 19 nos lo declara. Vamos a leerlo, por favor. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien, regocijaos en que sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que cuando su gloria sea revelada, os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre del Mesías, sois bienaventurados por el Espíritu de Gloria y de Elohim, por el Espíritu de Gloria y de Elohim reposa sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas según vosotros él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en asuntos ajenos. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Elohim por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Por lo tanto, los que padecen la voluntad de los que haciendo el bien. Entonces, nos declara, nos dice Pedro. Pedro nos dice, no se sorprendan del fuego de prueba que viene sobre ustedes, como si fuera algo extraño. ¿Quién se ha sorprendido aquí, mis hermanos, porque ha llegado prueba? ¿Quién se ha sorprendido? ¿Quién se ha sentido sorprendido y extraño? ¿Por qué ha venido prueba? ¿Por qué ha venido dificultad? ¿No nos ha pasado? ¿No nos ha pasado que decimos, uy, ¿qué está pasando? ¿No nos ha pasado que decimos, yo mejor me alejo? ¿Yo mejor me voy de aquí? Como que yo no quiero esto, si yo quiero es estar en paz y tranquilo. ¿No lo hemos pensado, mis hermanos? ¿No nos ha ocurrido? Dice mi hermano, al principio sí. Bueno, Pedro nos dice, ¿por qué se sorprenden? Como si fuera extraño. Mi hermanita Luz. Bueno. ¿Sí me escucha, mi hermanita Luz? Ahí se escucha, mi hermano Jorge. Quito. Sí, mi hermanita, ¿se ha sentido eso? Cuando uno quiere hacer las cosas bien, se siente eso. Y uno empieza a pensar, desde en algún momento dado, a pensar como aquellos que le dijeron a Jeremías, creo que si no mal recuerdo, en el Jeremías 44, 18, creo, 17, 18, dice, en el 18 dice, más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y la derramar libaciones, nos falta todo. Así en algún momento dado, ¿no, mi hermanita? Que uno quiere hacer las cosas bien y siente como que faltan cosas, ¿no? Como que es, entonces es la prueba, ¿no? Por ahí así sería, mi hermana. Gracias. Sí, el verso que citaste es muy interesante porque dicen los judíos en aquel tiempo, sí, desde que dejamos de ofrecer ofrendas a la reina del cielo, todo nos hace falta. Pero resulta que ellos no se daban cuenta que por esa maldad es que les había sobrevenido todo ese mal, por ese pecado de ofrecer tortas a la reina del cielo. A nosotros nos pasa algo semejante cuando nos traen a la verdad y nos viene la prueba para ver. ¿Luz? Si... Sí. Te hago una pregunta. En el caso de lo que está citando el hermano Jorge, sería lo contrario a Pedro, ¿no? Porque ahí estaban padeciendo por causa de que habían dejado al poderoso, ¿no? Y sus mandamientos. Sí, claro, era el enojo de Elohim sobre ellos. Era diferente. Pero los había obligado Josías a dejar esas cosas. El rey los había obligado. Bueno, en este caso, a nosotros nos traen a la verdad. Nos obligan a dejar cosas que son malas. Nos enseñan y nos dicen, eso está mal, tienes que cambiar esto, tienes que dejar aquello. En lugar de avanzar, nos sentimos peor y nos sentimos mal. Y decimos, mejor me hubiera quedado donde... Ahí es donde nosotros hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Mejor hubiéramos seguido adorando a la reina del cielo. Sí, mejor me hubiera quedado allá en ignorancia. Mejor me hubiera quedado allá en donde estaba enseñando mentira. Eso también dijo el pueblo de Israel, exactamente, como dice mi hermano, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y dice el Señor, no hagan semejante cosa, no lo hagan, ni siquiera se sorprendan, dice Pedro, mucho menos ir a decir semejantes cosas, porque eso es pecar. Como el pueblo de Israel pecó por decir estas cosas, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Como el pueblo de Judá pecó por decir, mejor le sirviéramos a la reina del cielo. A todos esos que dijeron esas cosas, el Señor los mató en Egipto. Allá huyeron y allá les mandó la muerte. Dijo, no podrán huir. Allá los perseguirá la espada y allá caerán. Y así lo hizo. Mucho, si nos dicen, ni siquiera se sorprendan, mucho menos vayamos a decir semejante cosa. Porque eso sería, o es abominación, es algo abominable, es algo triste además. Porque estamos rechazando la misericordia de Elohim al decir esas cosas. Entonces dice Pedro, no se sorprendan si les llega prueba, si les llega dificultad, como si fuera cosa extraña, no lo hagan. ¿Por qué se sorprenden? ¿Qué es lo que hay que hacer, mis hermanos, cuando venga la prueba y la dificultad? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice Pedro en el verso 13? Gozarnos, dice, gozaos, alegraos, ¿por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mashiach, para que también así, en la revelación de su gloria, os gocéis con alegría. ¿Qué decía Hebreos? Es necesario que sea perfeccionado por las aflicciones. Eso era necesario en el Mashiach, en nosotros cuanto más. Por eso dice, no se pongan tristes. No se pongan tristes. Si somos entendidos, eso no nos debe causar tristeza, pero por lo general nos causa tristeza. Porque no somos entendidos. Decía mi hermano, al principio sí. Pero una vez lo entendió, ya no tiene por qué causarle tristeza a eso. Porque debe saber que esa es la voluntad de Elohim para esta persona, que debe estar tranquilo, porque si el Señor quiere que pase esa aflicción, entonces eso es para que sea perfeccionado. Si su hijo está enfermo, mi hermano, declara el Señor que debemos estar agradecidos o debemos dar a conocer delante del Señor todas nuestras necesidades, con acción de gracias y humildad. Entonces, si mi hijo se enferma, debo darle gracias al Señor, debo ser agradecido y presentar mi petición a Él. Porque nos dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Él es misericordioso. Entonces, nosotros, en las dificultades, dice, en la prueba, cuando viene el fuego de prueba por la justicia, por causa del Evangelio, dice, gócense, porque esos padecimientos son los que sufrió el Mashiach. Ustedes son participantes de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos hace participantes de los padecimientos del Mashiach, nos hará participantes de su gloria, es decir, de la vida. Ahí es donde vamos o a permanecer firmes o vamos a avergonzarnos del Evangelio. En la prueba. Por eso, avergonzarnos del Evangelio sería lo que decía mi hermano Jorge. Mejor me hubiera sido volver atrás. Donde estaba, estaba mejor. Eso es avergonzarse del Evangelio por causa de la aflicción. Pero dice no, Pedro nos dice no, al contrario, participen con gozo de esas aflicciones para que también participen de la gloria venidera. Si sois vituperados por el nombre del Mashiach, sois gozosos, dichosos, porque el glorioso Ruach de Elohim reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, pero si nosotros negamos el Evangelio, ¿será glorificado el Espíritu por nosotros o qué será? ¿Qué haremos nosotros con el Espíritu? Lo contristamos, exactamente. Lo resistiremos, como hizo el pueblo antiguo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece por creer en el Mashiach, no se avergüence. ¿Qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Elohim en ello. ¿Cómo lo va a glorificar? Gozándose por ser participante de los padecimientos de Mashiach. Porque es tiempo de que ahí viene la sentencia, comience por la casa de Elohim, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Elohim? ¿Quiénes son los que lo niegan? Los que no obedecen al Evangelio. ¿Quiénes son los que se avergüenzan del Evangelio? Los que no lo obedecen. Esos son los que se avergüenzan del Evangelio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo, y este es el verso que más me llamó la atención en todo lo que dice Pedro. verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Elohim, ¿de dónde viene el padecimiento, mis hermanos? ¿Por qué viene el padecimiento? Según la voluntad de Elohim, por eso hay que estar gozosos y agradecidos. Los que padecen según la voluntad de Elohim, encomienden sus almas, es decir, sobrelleven la aflicción con paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Soporten, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan ¿qué? El bien. Y hagan el bien. Encomienden sus almas al Creador y hagan el bien. Eso es todo lo que hay que hacer cuando llega la aflicción. Si nosotros, por causa de la aflicción, negamos el Evangelio, contristamos al Espíritu del Santo, es decir, lo rechazamos, lo resistimos. ¿Cuándo resistimos al Espíritu? El Espíritu me dice, gózate en la aflicción, y yo reniego, ¿qué estoy haciendo? Resistiendo al Espíritu, es decir, que me estoy avergonzando de esa palabra, estoy diciendo, no acepto esa palabra, la rechazo. No con mis palabras, pero sí con mis hechos, porque estoy renegando de la aflicción. Siendo que me dice que si esa es la voluntad de Elohim para mí, debo ser agradecido y encomendar mi alma al fiel Creador y hacer el bien. Vamos a Primera de Juan, mis hermanos. Por lo general, cuando hay aflicción, uno deja de hacer el bien. Es decir, que uno rechaza el Evangelio. Ahí. Acepta que el Señor murió por mí. Acepta que el Señor me justificó de mis pecados. Acepta que el Señor en su gracia me ofrece la vida, pero no acepto que el Señor quiera que yo padezca un poquito. No se acepta eso. Se está rechazando el Evangelio. Primera de Juan 2, 25 al 29, por favor. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que sabéis, es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mis hermanos, ¿cuál es la unción? En el mundo le enseñan a la gente que si tiene la unción no necesita que le enseñen, por eso no estudian la Biblia, y esperan que todo le sea revelado en un sueño. ¿Cuál es la unción, mis hermanos? Díganme cuál es la unción que está en los que han escuchado el Evangelio. ¿Cuál es la unción? Dice Juan, pónganle atención a lo que está diciendo Juan. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa que Él nos hizo. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de él. ¿Cuál fue la unción que recibimos del Mashiach, mis hermanos? ¿Cuál fue la unción? ¿Cuál fue la unción? ¿Cuál es la unción que se recibe del Mashiach? Y por ahí ya me están, por ahí ya van respondiéndome. Es su enseñanza, mis hermanos. Vamos a Juan 6:63. Esa es la unción que recibimos del Mashiach. Juan 6:63. Leamos. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. ¿Quién es el que nos enseña todas las cosas, mis hermanos? El Mashiach. Por eso nos dice que tenemos la mente del Mashiach, mas ustedes tienen la mente del Mashiach, dice Saulo en 1 Corintios 2. Cuando empieza a hablar de que cosas que ojo no vio en el verso 9, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Pero Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Elohim sino el Espíritu de Elohim. Y sigue diciendo Saulo allí, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que dice, sino el Espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Y ahí está la diferencia. Sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Elohim para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. ¿Cómo? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Nos queda más claro ahora, mis hermanos, cuál es la unción? Primera los Corintios 2, verso 9 en adelante. Entonces, cuando Juan nos habla de la unción que está en aquellos que han oído al Mashiach, nos está hablando de su evangelio. Por eso él dice, si alguno se avergüenza de mis palabras en esta mala generación, yo también me avergonzaré de él, porque esas palabras son espíritu y son vida. Esa es la unción que debe permanecer en nosotros, y nos lo confirma Saulo aquí. Esas cosas también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim. No las percibe, no tiene la unción, no entiende. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Y esa es la unción que permanece. Por eso dice Juan, Primera de Juan 2:20, 6, 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos míos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste, ¿qué podamos tener? Confianza, porque si no permanecemos y nos avergonzamos de él y de sus palabras, entonces cuando él venga tampoco podremos estar en pie confiados. Pero para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabemos que él es justo, sabemos también que todo aquel que hace justicia es nacido de él. Y a eso nos ha invitado Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia se revela por la verdad y para verdad. En ese Evangelio nos ha sido dada la unción por medio del Mashiach. Entonces nos ha enseñado la verdad. Así que, mis hermanos, si sabemos que Él es justo, entonces sepamos también que todo el que hace justicia ha nacido de él. Y en eso está, en que el Evangelio es poder de Elohim para salvación al que cree, al judío primeramente y también a nosotros los gentiles. Y no olvidemos que la justicia nos declara: tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos que el Señor nos ha dado. Mis hermanos, espero que nos haya quedado claro quién es el que se avergüenza del Evangelio y cómo debemos hacer para no avergonzarnos del Evangelio y así podamos estar en pie y no tengamos que alejarnos avergonzados en aquel día. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a hacer oración para terminar.